sobre la situación de la niña que está desaparecida. No hay nada de respuesta, de solución por el mal gobierno, así como aquella vez cuando se hizo la conferencia de prensa, exigimos el gobierno a que lo presentan con vida la niña Gabriela Sánchez Morales, pero hasta ahorita no se sabe dónde la tienen la niña, si vive todavía, porque el 7 de diciembre de 2011 se supo dónde está y quién lo tiene la niña, pero cuando se supo, fuimos inmediatamente ante el Ministerio Público de Ocosingo, pero lo que pasa, el Ministerio Público no lo hizo caso, que solo nos dijo que no tienen autoridad para ir a rescatar la niña. Esto es lo que nos dijo el Ministerio Público, Armando Martínez Burguete, de Ocosingo. Bueno, para nosotros fue como organización y tanto familiares de la niña desaparecida, buscamos la forma cómo presionar este Ministerio Público, y como nosotros venimos aquí en el Palacio de Justicia de San Cristóbal a exigir que haga justicia sobre la niña desaparecida. Bueno, por el momento también el Palacio de Justicia aquí en San Cristóbal hasta ahorita lo tiene impune todas las averiguaciones previas en contra de los secuestradores. Como el mismo Ministerio Público lo está dando ideas cómo hacer sus actas de acuerdo también a estos paramilitares, en donde dicen que no es cierto que lo tiene secuestrada la niña, pero para nosotros estamos preocupados por la vida de la niña. Es lo que queremos, exigiendo pues el gobierno a que lo presentan con vida la niña y que sean castigados los responsables del secuestro, porque se sabe muy bien quiénes son los que están encabezando este problema, porque el líder de esos paramilitares es el señor Erlindo López Pérez, también el Domingo Gutiérrez Hernández, que están encabezando a estos grupos secuestradores. Por eso lo que queremos urgente, que lo presentan con vida la niña Gabriela Sánchez Morales, y también que sean castigados inmediatamente los responsables de ese secuestro. Queremos que lo presentan con vida la niña